Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Y como lo dije desde un principio, 1973, un día como hoy, exactamente un día como hoy, 30 de junio, fue el eclipse total de sol más largo que se había dado en la historia, con 7 minutos prácticamente de oscuridad. Como lo mencioné, este gran prototipo del avión supersónico Concorde siguió toda la zona de la totalidad de este eclipse durante 73 minutos, 7-3, increíblemente, más de una hora, vieron una oscuridad total de este eclipse. Este un eclipse tan largo de 7 a 9 minutos como se dio en esta ocasión no se va a volver a repetir hasta el 25 de junio del 2150. ¿Por qué tan grande? ¿Por qué esta situación? Pues realmente, ¿qué es un eclipse? ¿Quién nos puede decir qué es un eclipse o algo? Fortuna, ¿tú tienes idea lo que es un eclipse? La verdad, muy vagamente sé que o el sol tapa la luna o la luna tapa el sol, dependiendo. ¿Verdad? Para llamarse es lo que fue. El eclipse solar o el eclipse lunar, ¿no? Pues recordemos, ahí les va. En realidad, el eclipse quiere decir, en la palabra griego, quiere decir desaparición o abandono. Generalmente es el abandono en el que la luz procedente de un cuerpo celeste, que ya viene siendo, por ejemplo, ya sea el sol o ya sea la luna, ¿ok?, ocurren cuando estos se alinean con la Tierra en una manera determinada, en donde tapan absolutamente o hacen desaparecer la luz. En un momento dado, por ejemplo, el famoso eclipse de sol es cuando la luna se interpone entre los rayos solares y la Tierra, dando este ángulo perfecto en donde pues queda totalmente tapado, y pues se dan muy pocas veces o muy raras veces en un año donde son parciales, pero los totales pues se dan todavía mucho más raros, ¿no? Muchas situaciones más raras. Generalmente, no sé por qué, dicen que casi siempre suceden por ahí, por donde se ve por encima del mar, de los océanos, pocas veces por las zonas donde se ven, en las zonas terrestres, pero pues realmente esto es lo que viene siendo un eclipse. Los eclipses del sistema, por ejemplo, Tierra-Luna, que es el llamado eclipse solar, pues es cuando la luna oscurece el sol, interponiéndose, como ya lo dije, entre él y la Tierra, y esto solamente pasa, ahí les va también otra situación, solamente puede pasar cuando es luna nueva, que también recordemos que luna nueva solamente puede durar entre 1 y 3 días al mes, y para que esto suceda también, pues no es tan fácil, ¿no? Los eclipses solares pues realmente pueden ser parciales, anulares, pero los totales pues es algo muy impresionante para todos los que hemos tenido ahora sí que el privilegio de poder verlos, pues es increíble. Y el eclipse lunar pues es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y oscurece a la Luna totalmente tapándola, y nada más pues obviamente se ve nada, se ve un halo impresionante. Y pues les recuerdo, hace muy poquito tiempo, creo que hace unos meses, se vio aquí en México, no me acuerdo cuándo fue, si fue en abril o por ahí, marzo, abril, se vio un eclipse lunar realmente impresionante, por ahí de entre la 1 y 3 de la mañana, no recuerdo exactamente, pero fue cuando la Tierra tapó la luz del Sol y la Luna también pues realmente se oscureció. Y pues también les voy a dar otro tip de esto, que también para oscurecerse así la Luna, pues tiene que ser o Luna Nueva o Luna Llena. Cuando es Luna Llena y sucede, se ve una estela de luz, un aro de luz lunar que se ve totalmente impresionante, ¿no? Pero pues realmente, ¿qué es un eclipse? ¿Cómo funciona? Bueno, no es cómo funciona. Cada cuando ocurren, pues no es tan común como lo hemos estado diciendo. Generalmente se da entre 2 y 7.5 años para que se pueda ver un eclipse de estos, ¿no? Pues el parcial es cuando la luna pues cubre apenas una parte del disco solar. El semiparcial pues es cuando la luna casi cubre por completo el sol, pero no consigue terminar de taparlo. Y el total, obviamente, pues ya es cuando el sol queda totalmente tapado por la luna. También hay un tipo de eclipse que se le llama el anular. Este ocurre cuando la luna se encuentra cerca de su pleno apogeo y su diámetro angular es menor que el solar, de manera que en esta fase pues realmente permanece visible un anillo del disco del sol. Y esto ocurre solamente cuando la banda anular pues es cuando llega a taparlo. ¿Qué tal, Fortu? ¿Cuántos eclipses recuerdas que has visto? ¿Qué te han impresionado? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando prácticamente mis hijos, voy a hablar los mayores, a lo mejor apenas estaban chiquititos, 2, 3, 5 años, ocurrió un eclipse solar total y salimos al jardín. Me acuerdo que tomé una vela y agarré unos cristales y ahumé con el humo de la vela. Dejé que acerqué mucho el cristal y lo ahumé mucho al cristal este para poder provocar un humo en el vidrio y con eso poder ver el sol, que realmente pues como lo recomienda toda la gente, no se puede ver a simple vista porque pues se puede quemar la retina, ¿no? La retina de los ojos. O usaban de estas radiografías antiguas, cuando todavía se revelaban las radiografías, los rayos X, o inclusive saqué película velada de 35 milímetros y la pusimos sobre unos lentes viejos así de que tenían los niños y les enseñé lo que era un eclipse. ¿Qué recuerdas tú de los eclipses? ¿Qué te ha llamado la atención? A mí lo que más atención me llama es la reacción, por ejemplo, de los animales. Esa es la reacción. Como es un fenómeno natural, o sea, los animales luego lo perciben. Entonces los gallos comienzan a cacarear para dormirse, o sea, no sé, eso es a mí lo que más me impacta del eclipse. Fíjate, muy buena. Eso es algo fantástico que acabas de mencionar, ¿eh? Porque la reacción de los animales, la reacción de la naturaleza, jamás se lo esperan. Y me sucedió, por ejemplo, en casa cuando hace apenas un par de semanas empezó a temblar, hubo 4 o 5 temblores de casi 4 y pico, llegó hasta 5 grados, y en casa lo sentimos en toda la parte de atrás, que es zona federal. Hay mucho pues animal salvaje, por así decirlo, pero no es tan salvaje porque ya no es un animal muy, no es doméstico, pero es un animal de campo, como bien siendo los conejos de campo, las ardillas, que esta gran plaga que ya nos está invadiendo al Distrito Federal y a muchos otros estados del famoso este lémur. Me dijo mi hija que los animales se volvieron locos, como tú estabas diciendo, y se metieron de la zona federal hacia el jardín de la casa para tratar de protegerse de un temblor, porque era algo que realmente no y los conocen. Animalitos lo perciben porque tienen esa sensación que nosotros ya perdimos de sentir la tierra. Entonces sienten lo que está sucediendo y es muy muy fuerte para los animales. Pues sí, increíblemente, ¿no? Y pues esto de los eclipses sí es algo muy sorprendente para la gente. Cuentan por ahí, recuerdo que según la historia, por ejemplo, los fenómenos antinaturales como son los eclipses de repente podían ocasionar en los tiempos de los aztecas que sacrificaran gente porque no sabían lo que estaba pasando. Decían que los dioses estaban enojados porque pues se había ocultado el sol. Todos estos fenómenos que también ocurren, por ejemplo, la alineación del sol, las sombras que llegan a provocar. ¿Qué tal, por ejemplo, todas estas ruinas que están en Yucatán, en Quintana Roo, Chichén Itzá, cuando el sol dos veces al año proyecta su sombra y se proyecta esta gran víbora por medio de la escalinata de la pirámide? Está muy impactante. Todos estos impactos que causan estos eclipses y la colocación del sol sobre la tierra, sobre la luna, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Y a mí algo que me impactó mucho fue que estuve leyendo, por ejemplo, de este fenómeno que se dio en el 73, un día como hoy, en donde el Concorde, este gran avión supersónico, pudo observar 73 minutos el eclipse en una oscuridad total. Se debió haber sido maravilloso. Qué impresión, ¿no? Y además, ni siquiera pudo haber sido visto por muchos pasajeros, sino lo pilotearon unos cuantos y unos cuantos que iban adentro, porque realmente era nada más el prototipo. Pues les tocó. Pues qué increíble, ¿no? En realidad, pues en el 69 fue el primer vuelo del Concorde, pero en realidad increíblemente estaba todavía en pruebas. En el 73, como les comenté, ya viajaron varias gentes a ver precisamente este eclipse y a ver cómo se podía hacer, entre ellos líderes de la aviación francesa, pero porque en realidad el Concorde entró en servicio para dar pasaje a ahora sí que para transportar pasajeros hasta 1976, y fue por 27 años que en realidad 27 años voló el Concorde para poder con esta velocidad supersónica transportar gente. Qué increíble, imagínate la velocidad a la que tuvo que haber viajado para poder 73 minutos ver un eclipse total. Debe ser muy padre. Pues a mí sí me deja muy impresionado, y debido pues a lo que le estoy comentando, de que en los programas anteriores hemos hablado, por ejemplo, de los aeropuertos, sobre el siglo XX, hace tres semanas hablamos, también la semana pasada, hablamos sobre los aviones. No hablamos mucho sobre el Concorde, llegamos a hablar un poco sobre él, que también pues fue realmente un gran invento, un gran desarrollo del siglo XX, ¿no? Y pues en realidad se construyeron 20 aviones tipo Concorde que funcionaban solamente con dos líneas aéreas, que era Air France y British Airways, esta gran línea del Reino Unido. Quienes dicen que desarrollaron el proyecto fueron ellos, sin embargo, la otra compañía les robó los planos. Quién sabe qué haya sido tanto de cierto, pero y se construyeron 20 aviones, y de esos 20 Concorde eran 6 prototipos y 6 de prueba, o sea, nada más se usaban 14 para transportar pasajeros. Interesante. muy interesante, ¿no? Y fue realmente, pues, el único accidente de un Concorde. Jamás había habido un accidente. Yo recuerdo este grave accidente, el que fue el 25 de julio del 2000, que por cierto, pues, ya va a cumplir 28 años, o más bien 27 años, donde estaba despegando del aeropuerto Charles de Gaulle en Francia y se cayó el avión este, en donde pues realmente todos fallecieron. Y a raíz de ahí fue cuando empezaron a revisar todos estos aviones, empezaron a ver si realmente su rentabilidad era buena, seguir conservándolo, cuánto costaba mantenerlo, qué fallas pudo haber tenido, por qué se cayó ese avión. Y pues realmente su último vuelo del Concorde fue el 26 de noviembre del 2003, pero recordemos que fue el primer avión a reacción supersónico en ser usado de manera comercial. Y todo empezó en 1969, cuando el primer prototipo voló por el espacio aéreo francés e inglés entre una ciudad y la otra. Y de ahí, pues, decidieron hacer también otras pruebas volando hacia Nueva York y volando hacia otras ciudades. Pero realmente nunca ni aterrizó en Nueva York ni en ninguna otra parte. ¡Qué increíble! ¿Cómo lo ves? Muy padre. Y en realidad, pues el Concorde, recuerdo que el aeropuerto Benito Juárez en México se preparó para recibir al Concorde para que aterrizara aquí en México en un vuelo que iba México-París. Y se preparó porque era tanta la velocidad que necesitaba para despegar y tanta la velocidad que necesitaba para aterrizar de la velocidad con la que venía, que se tuvieron que prolongar una de las pistas, se prolongó, o sea, se extendió, por así decirlo, aproximadamente unos 280 metros, si mal no recuerdo. Ese era el plan para extenderla. Sin embargo, después dijeron que necesitaba un poco más, porque les daba miedo en la situación donde para aterrizar tenía que entrar muy, muy, muy pegado prácticamente ahí a lo que era Boulevard Puerto Aéreo para poder empezar a aterrizar. Y pues bien, amigos, esto fue ya todo aquí en Elite Espacio Siglo XX. Y nos vamos a escuchar la próxima semana. Lo más probable es que sí voy a echarle a ganas, así como lo estuve platicando, y hacer un especial de Michael Jackson con todas estas obras y todo lo que él construyó, para pues dejar esto como un legado, ¿no? Muy buenas noches a todos, nos escuchamos la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.